jump. Cuando un ser humano nace, trae escrito su destino, y andando por los caminos, el místico lo hace. Si el talento en mí nace, y aliviar bien en mi sangre, por mucho que de mí se hable, no hay nadie que me lo quite. No importa que me critiquen, si a veces mejor que hablen, que aquí cada uno viene con lo suyo. La verdad nunca se niega. Si ya tienes tu bandera, no tienes que preocuparte. Todo aquel que hace alarde, alardoso siempre queda. Es que aquí todo el mundo llega a este mundo con lo suyo. Aquí cada uno viene con lo suyo. Como dominicano planté mi bandera y me hice respetar, y por eso desafine, te lo digo, tú ves. El canadiense es. Y si quieres.